arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más, así de yo mismo, Iñaki, para ver si os podemos divertir un poquito. A ver si os divertimos y nos divertimos nosotros, que también eso tenemos es. Sentimientos. Vamos a recordar que tenemos nuestro mail, que hace un tiempito que no lo decimos, aranasdemarte@gmail.com, para lo que queráis, que nos podéis seguir en iVoox, en los podcasts y online, por supuesto, en la radio. Y los que estáis en Granada, si lo queréis hacer de la manera tradicional, en el 88.5 de la FM, y los de Bilbao en el 97.0 de la FM, tanto Radio Almain allí como la Larogoitama Saspirratia aquí. Iba a hacer un chiste muy malo sobre que si os suscribíais a uno de estos podcasts os mandaríamos una cazuela de regalo para que podáis protestar a gusto, que sabemos que os va el rollo. ¡Fascistas! Nos vamos a meter en el mundo de los REM. REM, una banda que nos encanta. Una banda que, bueno, yo tengo en mi top 5 o en mi top 10 de bandas, meto a REM porque me parece que están minusvalorados. Yo estoy muy contento de que plantees esta revisión de esta banda ateniense, porque así me permite conocerlos más a fondo, que yo los tengo un poco ahí en la parte de atrás de la cabeza. ¡Vamos allá! ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Como decía Sier, nos vamos a Athens, en Georgia. Un sitio con poco más de 100.000 habitantes. No Georgia, sino Athens, efectivamente. Claro, pero claro, Athens. Una ciudad muy, muy activa musicalmente desde el siglo XIX. Y tanto que sí. Y ahí coinciden los cuatro protagonistas de nuestra historia, de los REM, de Rapid Eye Movement, que son Peter Buck a la guitarra, Michael Stipe, solista, Mike Mills, el bajista, y Bill Berry, el batería, que se conocían entre ellos poco como por separado. Peter Buck, sabes, tenía una tienda de discos y Michael Stipe era el típico cliente listillo que iba allí, y eso se conocían bastante. Y luego Bill Berry y Mike Mills se conocían del instituto y se odiaban, hasta que, bueno, luego ya se empezaron como a querer un poco y tal, ¿no? O sea, que... Así es. Tú sabes que REM, Rapid Eye Movement, estuvieron barajando otros nombres para la banda antes de este. Sí, señor. No sé cuáles, pero sí sé que barajaron otros. Pues mira, uno era Cans of Peace, que es latas de meada. Negro Eyes, que me suena un poco racista, pero supongo que sería dándole una vuelta de tuerca. O mal, mal también. O Twisted Kites, cometas retorcidas. Qué cosas. Bueno, ese tiene un poco más de gracia, pero prefiero REM. Yo creo que REM tiene como más recorrido, ¿no? Como para una banda que pretende ser universalmente aclamada. Sí, pero sabes cómo lo eligieron, ¿no? Ellos no tenían muy claro cómo poner el nombre y al final fueron al diccionario, salió REM, Rapid Eye Movement, y les gustó mucho y dijeron, taca, esto. Porque tenían que lanzar su primer single, que ya de paso podemos aprovechar para ponerlo, ¿no? Que es Radio Free Europe, y que sonó muchísimo en las radios universitarias y tuvo un éxito de la pera. Y como no sabían muy bien qué nombre poner, rápidamente pues escogieron REM. Yeah. ¿Tú sabes, Iñaki, que Radio Free Europe fue seleccionada entre las 10 mejores singles del año por The New York Times? Ni más ni menos, sí, a pesar de haber sido un single que salió en una edición limitadísima por una por un sello local que era Hiptone. Sí, señor. La verdad es que lo petaron ya desde el inicio, por lo menos en cuanto a repercusión crítica. Y tú sabes que su primer disco, aunque hablaremos de otra cosa antes del primer disco, pero el disco Murmur del 83, donde sale Radio Free Europe también, fue el mejor disco para la revista Rolling Stone. Sí, así es. La verdad es que estos chicos tuvieron éxito desde un inicio. ¡Ojo! Por delante del Thriller de Michael Jackson. ¡Thriller! Que fue el segundo. Sí, sí, sí. Y vamos teniendo en cuenta que REM, efectivamente, son una de las bandas que iniciaron el movimiento indie. O sea, sí, que su casa de discos, IRS, que les firmó a partir de su primer EP, que ahora vamos a ir con él, era un sello relativamente pequeño. Una filial de la M. Uh-huh. Que te voy a contar una historia, Iñaki. Cuéntala y así ya engarzamos para poner un temita del EP en cuestión. Te voy a contar una historia de Hilando Finos. Bueno, REM, a pesar de esto que estamos contando, de es verdad que pasarse pues en el año 80 y dando muchísimos conciertos por toda la por todo Georgia y Carolina del Norte y todas estas zonas y currándoselo mucho y mal comiendo en la carretera, estaban muy bien relacionados. Muy bien relacionados con los hermanos Copeland. Police. A eso es. A ti te sonará el hermano menor Stuart claro, Copeland, batería claro, de los Police. Claro, claro, claro. Pero Stuart tenía dos hermanos más. Tenía al mayor de la familia, que todavía lo tiene, que es Miles. Miles Copeland III, que fue el fundador precisamente de IRS Records, que era manager de The Police, se forró con The Police y consiguió montar esta casa de discos. IRS, que es International Records Syndicate, ¿no? Es correcto. Les iban mucho las siglas a estos hermanos porque su hermano Ian, que trabajaba también en el mundo de la música y tenía empresas de contratación de artistas y tal, que su empresa se llamaba FBI, que ahora mismo no me acuerdo cuáles eran las siglas, pero era FBI. Hay que tener en cuenta que su padre, el padre de los tres, Miles Copeland Jr., era agente de la CIA. Pues FBI igual era... O sea, a lo mejor Federal igual era Future Building Investors. Bueno, pues Bill Berry, batería de los REM, trabajó en la agencia de contratación de Ian Copeland antes de formar REM. O sea, estaban muy conectados. El 6 de diciembre del año 80, el primer concierto importante que da REM, recién puesto su nombre REM, es con The Police, que les contrataron como teloneros para su concierto en Atlanta. Ahí te dejo esas relaciones. Sí, estaban un poco enchufados los REM, te diré. Bueno, pero sinceramente es que eran tan buenos. Vamos a poner algo, ¿no? De LP. Pues sí, vamos a poner un tema, el tema más conocido de este EP, que se llamaba Chronic Town, el EP, que fue la primera referencia del sello IRS, que se llama Gardening at Night. En fin, iremos viendo poco a poco cómo REM, bueno, aparte de haber sido influencia para grupazos como los Radiohead, como Pearl Jam, como Nirvana, también iremos viendo de dónde venían sus influencias, pero sobre todo son una increíble máquina de hacer grandes... Dinero. Bueno, dinero también hicieron sobre todo cuando ficharon por la Warner. Pero antes de eso ya fueron y prosiguieron siendo una máquina de hacer increíbles perlas de pop y de pop rock y también de rock. Y yo creo que eran una máquina de hacer buenas canciones. O sea, yo creo que desde mi punto de vista, Beatles aparte, que por supuesto comen en una mesa que les tienen ahí separada en el Olimpo. Beatles aparte, yo creo que es la banda que más, desde mi punto de vista humilde, por supuesto, que más buenas canciones de pop y de pop rock han hecho en la historia de la música popular. Se les caen las canciones de los bolsillos. Bueno, propongo que pongamos otra canción del Murmur, que habíamos puesto Radio Free Europe. Pero habíamos puesto la versión del single, con lo cual ahora, claro, ahora entramos en Murmur, año 83. Sí. Vamos a hablar de... a poner Talk About the Passion. Esta canción que hemos escuchado se supone que va sobre el hambre. Sí, sí. Pero se ve que las letras tampoco es que lo dejan muy claro y lo tuvieron que explicar. Bueno, en general las letras de Michael Stipe son complejas. Luego, bueno, hay diferentes épocas. Épocas de más que son más accesibles, otras menos. También es una banda que, aunque curiosamente muchas veces ellos han dicho que no quieren ser considerados una banda política, sin embargo son una banda que ha tratado mucho los temas políticos, los temas medioambientales, han estado involucrados en campañas y en conciertos pues a favor de los derechos civiles, críticos también con determinados aspectos de la vida norteamericana. Es decir, es una banda, bueno, ellos dicen que no, pero la realidad es que sí que han tenido su... En fin, sacan 4 discos, ¿no? Con IRS. Sacan 4 discos con IRS. Bueno, Murmur aparte. Contando Murmur, o sea, 5, eso es. Más un EP, 5.5. Eso es. Durante los años 80. El segundo disco, Reckoning, es... algunos lo consideran uno de sus mejores discos. Fíjate que yo tengo un problema, es que no me gusta nada ese disco. Y sin embargo, muchísima gente lo considera increíble, o sea... A mí me gusta. A mí me parece un disco más luminoso, quizás, más poppy, si cabe, que el Murmur. Y de ahí nos vamos a quedar con una canción que Thom Yorke, cantante de Radiohead precisamente, considera su canción favorita de REM. South Central Rain. Parece que vamos a hacer precisamente honor a ese carácter más popero y más luminoso de este disco con una canción de letra bastante oscura, hay que decirlo. Se supone que está inspirado en el diario de Ana Frank, ni más ni menos, y tiene referencias a Lenin y a otras cuestiones que no queda muy claro porque ya sabes cómo es Michael Stipe, que se llama Harbor Code. It's all that you got. Quiero contar una anécdota sobre Michael Stipe. Bueno, es una chorrada, pero Michael Stipe, no sé si ahora lo hace, pero pasaba bastantes de sus veranos en Mundaka. ¿Qué dices? ¿Lo me estás diciendo? Yo le vi una vez, además. Pero bueno. Pero yo pensaba que no era él. Claro, porque me parecía extraño. ¿Cómo te vas a imaginar? Pero resulta que en una entrevista, no me acuerdo a raíz de qué, habló de Mundaka. De que había estado y que solía, y que, vamos, que había ido más de una vez y no sé qué. Y dije, coño, le vi. De yo la no ola sabía. De Mundaka. Ese que dije, ¿cómo se parece a Michael Stipe? Era el mismísimo Michael Stipe. Era el mismísimo Michael Stipe. En fin, fíjate madre qué cosas. Mía. Pues sí. Bueno, luego para el siguiente disco, para Fables of the Reconstruction, el del 85. Bueno, ahí fue la primera vez que REM, de las pocas veces que les ha ocurrido, porque se les ha ocurrido dos veces, estuvieron a punto de separarse, fueron a grabar a Londres. Ahora contaremos la historia del cambio de productor que tuvieron, que eso así además se lo sabe muy bien. Y no sé si por el rollo de que les metieron todos juntos ahí durante bastante tiempo, o por el rollo del tiempo que hacía, o por qué, digamos que les rayó bastante y lo pasaron fatal, fatal. Michael Stipe dice que engordó, que se puso como una vaca y que tenía así como una especie de peinado en plan con tonsura ahí en la cabeza al estilo de un monje. Yo creo que empezó a verse el cartón y empezó a decir, bueno, vamos a ir avanzando, que total... No se puede luchar contra... Pues sí, Fibers of the Reconstruction es un disco, curiosamente, de inspiración muy sureña, sureña americana, pero que en cambio decidieron grabar en Londres, entre otras cosas porque querían grabar con un productor que les gustaba mucho de sus producciones de los años 60, con grupos folk ingleses como Fairport Convention y Fothering Guy y toda esta gente, que era Joe Boyd. Sí, señor. Sí, señor. El cual Iñaki, creo que sabes, que estuvo en el inicio de una de las de nuestras bandas favoritas, ever. Sí, señor. Total. Sí, señor, de los Pink Floyd. De los Pink Floyd, porque produjo el Arnold Line, el primer single de la banda, todavía con Syd Barrett. Todavía con Syd Barrett y sin Gilmour. Pues el caso es que, pues sí, como que no le sentó muy bien la vida en Londres. Se ve que no les gusta, que el tiempo atmosférico les pareció un horror, la comida les parecía dos horrores, no me extraña. Y bueno, pues sí estuvieron ahí en crisis, pero bueno, aún así consiguieron sacar adelante un muy buen disco. Y tanto. Vamos a ver el primer sencillo de este Fables of the Reconstruction, que es Can't Get There From Here. Yeah. Vamos a avanzar al 86, a su disco Life's Rich Pageant, un disco que también es interesante, aunque desde mi punto de vista pues tampoco es lo mejor de ellos, pero bueno, es un disco un poquito como de transición, porque luego llegó Document, que es brutal, ¿no? Pero yo creo que podemos pararnos un momento en Life's Rich Pageant para poner algunos de sus temas, por ejemplo Follow Me, que es un temazo. Una preciosa canción de temática ambiental. Este disco es un disco más político, o dicen que es uno de sus discos más políticos y que abrazó bastante la causa ecologista. Y bueno, este es una muestra de ese tiro, porque el Follow Me se supone que estaba inspirado por la lluvia ácida que cae sobre ellos. Y llegamos al año 87 y al Document, que es, yo creo que es el primer, a ver, siendo buenos y muy interesantes los discos previos, creo que es el primer gran disco de los REM. Un disco lleno de canciones increíbles, The One I Love, Finest Works On, It's the End of the World as We Know It, bueno, un montón de temazos increíbles, y que la verdad es que es lo que hizo que la Warner, que en aquel momento era muy potente, se fijara en ellos y les firmara para discos posteriores, pero bueno, de eso hablamos luego. Vamos a pararnos aquí en Document porque podemos poner varios temas, ¿no?, de aquí. Si quieres empezamos con Finest Works On. Ya ellos mismos lo decían y eran conscientes de lo bueno que eran. Talking here to me alone. este Finest Work Song que hemos escuchado, bueno, pues está muy relacionado con una canción muy working class, ¿no? Muy de la clase obrera y tal. Y bueno, pues un poquito marca también esa línea, ¿no? Un tanto política que ellos me llevaban, nos llevaban. ¿Qué te parece si ponemos The One I Love, uno de mis temas favoritos para tocar con la guitarra? ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil de tocar. ¿Sabes que Peter Buck, que cuando comenzaron a montar la banda todavía estaba aprendiendo a tocar la guitarra, aunque fíjate, ahora es como una especie de dios de la guitarra, decía que en esos primeros discos su forma de componer era 3 acordes y 6 latas de cerveza? Y te voy a decir que The One I Love tiene 3 acordes, básicamente. O sea, 3 acordes muy bien puestos para una canción preciosa. Una canción que se interpreta como canción de amor, pero que realmente es un poquito todo lo contrario. Como bien ha explicado Michael Stipe, es más bien una cosa un poco siniestra. Es verdad que cuando This One Goes Out to the One I Love parece que es eso, ¿no? Que es una cosa. Pero luego le va añadiendo cositas ahí siniestras. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! ¿Qué te parece si rematamos? ¿Qué te parece si rematamos con un tema que ya hemos puesto? Por ejemplo, cuando hemos hecho las canciones apocalípticas, pero bueno, nos gusta tanto que lo vamos a poner otra vez, ¿no? It's the end of the world as we know it, and I feel pues, fine. Pues sí, cómo no. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes, an airplane. Lenny Bruce is not a crane. I have a hurricane, listen to yourself, turn world, serve its own. Dummy, serve your own needs, beat it up and knock, speak, grunt, no strings. shelf churn. Locking in uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, step down. Watching heel crush, crush up. Oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steering clear. A tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, but neck, right? En fin, total, ¿qué pasa? Que la Warner se fija en ellos, pues porque Document es un discazo y Michael Stipe cada vez va tomando ahí como más repercusión, ¿no? Va dando un pasito adelante y a partir de ese momento más que lo tiene que dar porque empiezan a tocar en grandes espacios, con un montón de público y tal. Estaban un poco quemados con IRS porque no les daba suficiente capacidad de vender fuera de Estados Unidos, ¿no? Estaban como muy circunscritos al mercado local y ellos querían ir bigger, más grande. Total, que les firman con un contrato ni más ni menos de 12 millones de dólares, que ahora lo piensas y en el año 88, ¿eh? De hecho, en ese momento fueron los músicos mejor pagados de toda la historia del rock. O sea que... Madre mía. También te digo que los discos que salieron de allí, Green, Out of Time, Automatic for the People y Monster... Bien. En fin. ¿Qué o sea, te voy a contar? Bien. Vamos bien. Joder. De la creme de lo que se ha hecho, ¿eh? O sea que... En fin. Empezamos por Green, ¿no? Pues sí, empecemos por el principio. Por lo verde. Por lo verde. Con la canción que abría el disco, Pop Song 89, Pop Song del 89, se adelantaba un año a la propia edición del disco, que salió en el 88. Bueno, yo creo que salió en el 89, sinceramente. Ah, sí, tienes razón, es del 89. O sea, que no. ¿Pero quién te dice que la canción no se compuso? La compusieron en el 88 casi seguro. Así que, en fin... I lost my Tú sabes que en esta canción, en el vídeo, sale Michael Stipe con tres chicas que salen haciendo topless. Bueno, él sale también desnudo de cintura para arriba y le pidieron que, o sea, que pusiera como unas barras de censura, ¿no?, en las tetas, vamos, de las chicas, hablando en plata. Y entonces el tío lo que hizo fue poner esas barras también en sus tetas, en sus pezones. ¿Sabes? Como diciendo, bueno, censuráis, pero yo también estoy desnudo y también son mis pezones. O sea, que un poco como ahí quejándose un poquito, ¿no? Por la... Como él dijo, un pezón es un pezón. Eso es. Otra gran canción, Stan, del Green. Esta es una canción... Ellos como mamaban mucho también de grupos como los Monkees, los Archies, todas aquellas bandas de los 60, querían como hacer una canción lo más estúpida posible. Con una letra que fuera tontísima, ¿no? Y les salió un pedazo de tema súper divertido como es Stan. Pero bueno. Pues sí, la verdad es que sí que es un tema impresionante. Bueno, pues nada, seguiremos con más REM la semana que viene. Eso es, hasta la semana que viene. Agur. Listen to reason, season is calling. Stand in the place where you live. Now face the north. Think about direction, wonder why you haven't. Now stand in the place where you were. Now face the west. Think about the place where you live, wonder why you haven't. Falling, listen to